Hoy es la continuación de lo que vimos la semana pasada. Hoy continuaremos el estudio acerca de la iglesia apostólica, que es también la iglesia primitiva, así es conocida. Y vimos que la palabra primitivo es primeros tiempos u orígenes de algo, recuerdan, ¿verdad? Entonces estamos viendo los primeros tiempos y los orígenes de la iglesia, es lo que estamos viendo con esta iglesia apostólica. Este periodo de la iglesia abarca aproximadamente 70 años, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte del el último de los apóstoles, que es el apóstol Juan. Y esto es del año 30 de nuestra era, del siglo 1 hasta el año 100 aproximadamente, años más, años menos. Ok, en la clase pasada vimos la ubicación, vimos el tiempo y vimos el fundador. ¿Recuerdan cuál fue la ubicación de donde se originó la iglesia? En Jerusalén, sí, en Judea, en una pequeña provincia del Imperio Romano, Judea. ¿Recuerdan el tiempo? Pentecostés, ahí inició, se dio el banderazo de salida. ¿Y recuerdan quién fue el fundador? Ah, eso sí, ¿verdad? Muy bien. Vimos que en el plano teológico espiritual, la iglesia inició en el pensamiento y corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Ahí inició la iglesia, ¿ok? Y en los planes de Dios. Pero en el plano terrenal, histórico, secular, por supuesto, la iglesia comenzó en la región de Palestina, en la pequeña provincia romana de Judea, a comienzos del siglo I de nuestra era. Y vimos que el fundador de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Y la iglesia se fundó en la declaración del apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca se fundó la iglesia, sobre Cristo mismo, mis hermanos. Y siguiendo ese texto de Mateo 16, después dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben qué significa eso? Que nada podrá destruir jamás a la iglesia. Nada. Ni el diablo, ni el mundo, ni guerras, ni desastres, ni pestes, ni pandemias. Nada jamás podrá destruir a la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, vimos también que Cristo, a la vez que es fundador de la iglesia, también es la base misma sobre la cual está establecida, fundada la iglesia. Ok, hablamos de la muerte y resurrección de Cristo la clase pasada, año 30 aproximadamente. Vimos cómo Cristo mandó a sus discípulos a ser sus testigos. Vimos cómo el Espíritu Santo vino a ellos en Pentecostés y dio el banderazo de salida. Los discípulos, ya llenos del Espíritu Santo, comenzaron a dar testimonio de Cristo, a hablar el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino. Y vimos también un poquito, nada más, no nos adentramos mucho a eso porque nos detendríamos mucho tiempo, mis hermanos. Vimos cómo era la vida de la iglesia en estos primeros años, ¿recuerdan? ¿Cómo era la vida de la iglesia en estos primeros años? ¿Verdad? Tenían todo en común, eso era muy característico, se repartían las cosas para sus necesidades y no había ni un necesitado, dice la Escritura, entre ellos, ¿verdad? Alguien tenía una carencia, toma, mi hermano. Alguien tenía otra carencia, toma, es para ti. Ok, así vivían los primeros cristianos. Hoy veremos la persecución y acallamiento de los apóstoles. Veremos la muerte de Esteban, que es considerado el primer mártir. Veremos la primera persecución oficial, o sea, ya dictaminada por el gobierno, entre comillas, el gobierno judío en ese entonces, ¿verdad? La primera persecución oficial por parte del concilio judío. Bueno, veremos hoy también la conversión de Pablo y veremos el primer concilio de la iglesia. Todo esto va a ser a vuelo de pájaro, no vamos a entrar en detalles porque si no, les digo, estas clases serían interminables. Bueno, y veremos los viajes de Pablo. ¿Cuántos viajes realizó el apóstol Pablo? Ok, esto es lo que veremos hoy, mis amados hermanos, y antes de entrar de lleno vamos a orar para que Dios bendiga esta clase. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por tu bondad, por tu amor y misericordia. Gracias porque eres nuestro Dios, Señor, gracias por eso. Nos acercamos ahora a tu palabra en esta clase, Señor, donde veremos estos aspectos históricos del inicio de la iglesia. Te pedimos que sean claros para nosotros y sean provechosos, sean buenos, Señor, porque es muy saludable para nosotros como iglesia saber nuestros orígenes y todo el movimiento y el poder y el curso que tú has dado con tu mano a la iglesia. Gracias, bendice esta clase, bendice a mis hermanos, los que están aquí y los que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos pues la persecución, encarcelamiento y acallamiento o intento de acallar a los apóstoles. Intentaron callarlos, pero ustedes saben que no pudieron, ¿verdad? Ya estudiamos una serie gloriosa del libro de los Hechos. Veamos esta parte pues por parte de los líderes judíos. Hechos 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, y ellos se refiere a los apóstoles, y hablaron al pueblo, y después vimos que primero se convirtieron 3,000, después otros 5,000, vimos que Pedro y Juan subían a la oración y en eso se encontraron un paralítico y les pedía limosna el paralítico. Ellos dijeron, pues no traemos nada, pero lo que tengo te doy. Lo levantaron y se puso a danzar este paralítico allí en el templo. Esto llamó la atención de la gente, pero no les gustó mucho a los líderes judíos de esa época. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Sobre quién? Sobre los apóstoles, mis hermanos, que estaban hablando a la gente acerca de Cristo, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, los tomaron, los apresaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Eso fue ya al siguiente día, los llamaron y expusieron sus razones, ¿verdad? Pero les ordenaron, a ver, sálganse tantito, y conferenciaban entre sí este concilio diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estos han hecho una señal, han sanado a un cojo paralítico de muchos años. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, fíjense lo que conciliaron, amenacémosles. ¿Para qué? Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre del Señor Jesús. Y llamándoles, les intimaron, por favor, queridos compatriotas judíos, apóstoles de Jesús, creyentes de ese, ya no hablen más aquí de ese, ok, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Cuál era el intento? Fíjense, primero los pusieron en la cárcel, sin haber cometido ningún delito, y después les dijeron, se callan. Y echaron manos de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El propósito de Dios, mis hermanos, era que los apóstoles continuaran hablando, y dispuso aún a sus ángeles para libertar a los apóstoles y que siguieran anunciando el evangelio del reino. Los apóstoles siguieron hablando el evangelio, pero el concilio, estos judíos, los mandó traer nuevamente. Delante del concilio, los apóstoles expusieron sus razones de por qué hablaban del Señor. ¿Y qué hicieron estos hombres? Oyéndolos, ¿qué? Se enfurecían y querían matarlos. Se enfurecían y querían matarlos. Pero Gamaliel, un hombre sabio, prudente, pidiendo al concilio que los dejaran, les dijo, no se vayan a encontrar ustedes peleando contra Dios. Si estos cristianos no son de Dios, pues en cualquier momento van a desaparecer. No van a durar. Ya se han levantado movimientos así que han durado algunos pequeños o pocos meses, ¿verdad? Si estos no son de Dios, pues va a pasar lo mismo, pero si son de Dios, no os halléis peleando contra Dios. Un buen consejo, ¿verdad?, que les dio Gamaliel, este fariseo, al concilio. Cuidado, no vaya a ser que estos cristianos sí sean del verdadero Dios. Ok, excelente consejo. Y convinieron con Gamaliel y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Eso es asombroso, mis hermanos. O sea, de todos modos se los sonaron. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron y ya no volvieron a hablar jamás de Jesús, ¿verdad? No, señor. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y luego, ¿qué dice en el versículo 42? Y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto era muy trascendente, muy importante, y era el movimiento, pues, inicial. Todos los días, mis hermanos, por el templo y por las casas, no dejaban de enseñar al Señor Jesucristo. Otro acontecimiento, bueno, vimos entonces ya este punto, que quisieron acallar a los apóstoles, pero no pudieron, ¿verdad? No pudieron. Otro acontecimiento clave de la iglesia apostólica fue la muerte de Esteban. ¿Saben ustedes quién fue Esteban? A ver, ¿quién fue? No, apóstol no. Un diácono, sí. Bueno, se entiende que es diácono, esa fue la elección de estos varones que iban a servir a las mesas. Esteban fue un varón seleccionado por la iglesia. Escojan de entre ustedes a 7 varones prudentes, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que hagan esta labor. ¿Cuál labor? Servir a las mesas. Y Esteban era uno de estos 7 varones prudentes, llenos del Espíritu Santo, sabios, ¿verdad? Fue un varón seleccionado por la iglesia para servir a las mesas. Para eso lo seleccionaron, lo designaron. Pero Esteban era un hombre, un varón especial, mis hermanos. Vean cómo dice Hechos 6:8 de él. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos, al ver este poder de Esteban, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban, mis hermanos. ¿Y ustedes creen que le estaban ganando a Esteban en argumentos? De ninguna manera, sigue diciendo el texto. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban, lleno del Espíritu Santo, de elocuencia, de poder en sus palabras, dominaba a estos hombres, ¿verdad? No podían combatir, resistir la sabiduría y el espíritu de Esteban. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. Pues recurrieron a la calumnia, a la ofensa. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre que estás debatiendo y cuando ya no alguien no te puede ganar en argumentos, recurre a otras armas, ¿verdad? Como la ofensa, la mentira, la calumnia. Pues esto hicieron con Esteban, mis hermanos. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esteban entonces habló delante del concilio después que lo trajeron y expuso sus razones, pero también les habló duramente a estos hombres, mis hermanos. Vean lo que les dice. Hechos 7:51, duros de cerviz. ¿Saben cuál es la cerviz? A ver, tóquense la cerviz. ¿No saben cuál es la cerviz? Esta es la cerviz. Abajito de la nuca. Aquí, por aquí. ¿Y qué significa que tengas dura la cerviz? Que estás así. Y esta postura es una postura que proyecta orgullo. ¿Qué les está diciendo Esteban a estos del concilio? Ustedes son orgullosos, ustedes son soberbios. Vemos el desenlace, mis hermanos, pero Esteban fue duro con ellos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón e incircuncisos de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, judíos. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a todos los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, versículo 54, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, estaban gritando, mis hermanos, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, en esta época, se entiende que tenía alrededor de 25 a 28 años, por ahí, ¿verdad? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, este durmió, mis hermanos. Ustedes saben que no es que se echó un sueñito, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Se murió. Se murió. Así que aquí encontramos el primer mártir de la iglesia cristiana, el diácono, el servidor de las mesas, Esteban, lleno de poder por hablar la verdad y por dar testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Y vemos a otro personaje que entra en escena. ¿Quién es este personaje? Saulo, que después fue el apóstol Pablo, por supuesto. La muerte de Esteban fue en el año 34 aproximadamente. Siempre estas primeras fechas, mis hermanos, van a ser aproximadas. Un año o dos de diferencia por ahí. Estuve revisando y hay muchos historiadores, y unos te dan unos datos, otros, y casi coinciden todos, pero sí varían por uno o dos años. Así que cuando digo un año, en estas primeras fechas es aproximado. En el año 34 fue la muerte de Esteban, ¿okay? Del siglo 1 aproximadamente. Y esto, este acontecimiento es importante porque da paso a la primera persecución oficial de la iglesia. ¿Por qué oficial, mis hermanos? Ya habían perseguido a los apóstoles, ya los querían callar, esa era una persecución. Pero aquí es oficial porque Saulo dispuso ya de manera formal la persecución en contra de los cristianos y pidió autorización de los líderes judíos y le mandaron cartas de aprobación para que aprendiera a esos cristianos. Entonces será una persecución ya oficial por parte de los judíos. Este hecho resultó en algo beneficioso, ¿eh? Podemos decir que una persecución no es buena. Imagínense, mis hermanos, que aquí entraran soldados, la Guardia Nacional, porque pues ya el presidente dispuso que todas las iglesias se han de cerrar, y de repente entran a la iglesia y empiezan a rodear la iglesia, todos ahí con sus... ¿Cómo se sentirían? Intimidados, amenazados, ¿ahora qué está pasando, no? Y entran por la fuerza y ahí están los ujieres, no, espérense, ustedes no pueden, ¿cómo no? A ver, les pedimos que nieguen su fe ahora mismo, ¿verdad? El que niegue a Jesús, váyase de aquí, pero el que sostenga la fe en Jesús, ahorita mismo lo vamos a fusilar. ¿Qué dirías? Aquí, a mí, aquí, ¿dirías eso? Aunque las persecuciones, mis hermanos, no son buenas porque atentan contra nuestra vida, contra nuestro bienestar, no son buenas. Esto resultó para beneficio de la iglesia, porque la iglesia se expandió, ¿verdad? Toda la iglesia que estaba en Jerusalén salieron a todas las tierras de Jerusalén y de Samaria. Esto lo dice el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. No negaron su fe, simplemente fueron esparcidos, y ahí mismo a donde llegaban hablaban del Señor, el Evangelio, mis hermanos. Todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. De hecho, en Jerusalén era la iglesia sede o la iglesia madre, por decirlo de esta manera. Después de la muerte de Esteban, que es considerado el primer mártir de la iglesia, aconteció que en medio de la persecución que implementó Pablo, ¿verdad? Pablo de Tarso, vino asombrosamente su conversión en el año 37, aproximadamente 3 años después de que mató a Esteban. O sea que estuvo persiguiendo a la iglesia por un periodo de 3 años aproximadamente, mis hermanos. Y cualquiera diría, imagínense que en estos días alguien está persiguiendo a la iglesia. ¿Ustedes pensarían que en algún momento ese hombre llegaría a ser cristiano? Ese que arrastra, que los saca de sus casas, que los mete a la cárcel y en dado caso los matan. Y dices, ese en un día va a ser mi hermano. Es más, le voy a hablar el Evangelio para que Dios lo llame. ¿Sí? No lo pensarías, ¿verdad? A veces no le quieres predicar ni a tu familiar porque dices, no, ese es bien grosero, ese seguro ni va a ser cristiano. ¿Sí o no? Ese es bien mal hablado, ese es una mala persona. Yo no le voy a hablar porque seguro ese no va a ser cristiano. ¿Cómo sabes? Cualquiera hubiera pensado esto del apóstol Pablo y hubiera dicho, no, ese jamás. Pero Dios tenía otros planes. Así que, una aplicación aquí, mis hermanos, hablemos a todos. Hablemos a todos. No sabemos cuál sea escogido del Señor. Bueno, la conversión de Pablo sucedió en el año 37 del primer siglo. Él mismo declara, me parece que en tres ocasiones en el libro de los Hechos da testimonio de su conversión. En dos, en una es Lucas el que está describiendo el relato, pero en dos ocasiones más él da testimonio de su conversión. Dice Hechos 22:4, perseguía yo este camino es el cristianismo. Pablo perseguía a los cristianos, perseguía, dice, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas, aprobación, ve y persigue y encarcela a esos del camino, a esos nazarenos, ¿verdad? Recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados por creer en Cristo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Fue una conversión estrepitosa, fue un golpe, fue un milagro realmente, mis hermanos, pero a partir de aquí cambió, revolucionó el Señor la vida del apóstol Pablo, que fue un factor determinante de la historia de la iglesia y del comienzo de la iglesia. Pablo fue un siervo especial del Señor, mis hermanos. De hecho, llegó a ser el más grande evangelista que haya existido sobre la tierra. El más grande evangelista. Yo sé que ahora hay evangelistas en la actualidad que hacen campañas de evangelismo, que ponen un templete, que se juntan 3, 4 mil, 5 mil, 10 mil, o llenan un estadio. ¿Cuántos le cabe a un estadio pues, de una capacidad mediana? ¿Qué será? ¿30? ¿25 mil? ¿Aquí cuántos le caben al de León? Ahí sí saben ustedes, ¿no? ¿Cuántos? ¿32? Hay evangelistas que llenan 30 mil, un estadio de 30 mil personas, mis hermanos. Los hay. De hecho, en África hay hasta de más, miles y miles de más. Pero el punto, ¿cuántos de todos esos realmente Dios los ha convertido? ¿Cuántos? No nos dejemos llevar por el número, sino por las reales conversiones, las genuinas conversiones. Pablo llegó a ser el más grande evangelista que haya existido. Recorrió básicamente todo el mundo conocido de su época, el Imperio Romano básicamente, y de hecho las carreteras que había hecho el Imperio Romano le sirvieron a Pablo, y le sirvieron a los hermanos para transitar, para movilizarse, mis hermanos, a todas las regiones de allá. Algunos dicen, mis hermanos, que Pablo, cuando fue libertado de Roma, porque fue libertado 2 años, ahorita lo vamos a ver, dicen que fue hasta la región de Hispania. Entiendo que es la región que ahora conocemos como España. Okay. Dicen que fue para allá a hablar, no está registrado esto de manera bíblica, pero hay rumores. Eso se dice de él. Así que Pablo era un hombre incansable, incansable. Ahora ustedes vean al apóstol Pablo, mis hermanos, un hombre ya pues grande, grande entre comillas, para su época era grande. El apóstol Pablo murió alrededor de los 58, 60 años, pero era un hombre que había sido maltratado, golpeado, apedreado, encarcelado, pasado hambres, pasado penurias y dolores diversos, padecimientos, enfermedades, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, ciertamente no era muy viejo, 58, 60 años, no es muy viejo, o no murió muy viejo, pero sí murió muy maltratado. A veces nos proyectan las imágenes de Pablo, por ejemplo, y nos lo pintan así, un hombre maduro, calvo, pero pues sin ninguna cicatriz, así su piel bien y toda la cosa. No, yo creo que Pablo tenía cicatrices por todos lados. Si no es que hasta un ojo por ahí medio chueco, o así el labio partido, no sé. ¿Sí o no? Porque lo apedrearon, lo golpearon, fue algo tremendo, mis hermanos. Vean a este hombre maltratado, muy maltratado en su físico. Pues este hombre llegó a ser el más grande evangelista que haya existido. Pablo hizo 3 viajes misioneros y en cada viaje se va extendiendo más territorialmente y va creciendo, por supuesto, la iglesia. El primer viaje fue durante los años 46 al 48 del siglo primero, del 46 al 48. Se entiende que fue a finales del 46, principios del 48, cuando concluyó este primer viaje que duró un periodo de 2 años. El segundo viaje fue durante los años 50 al 52, 3 años. Y el tercer viaje fue durante los años 53 al 56, 4 años. Veamos el primer viaje del 46 al 48, la trayectoria que hace el apóstol Pablo. ¿Están ahí? A los que nos están siguiendo en la transmisión, el puntero no va a dar, pero bueno. Sale Pablo de Antioquía. ¿Recuerdan que en Antioquía fue donde principalmente se les llamó, o donde primeramente se les llamó a los seguidores de Cristo, ¿cómo? Cristianos, ahí en esta región. Jerusalén está acá. Pablo y Bernabé y otros hombres se habían adherido, se habían hecho parte de la iglesia que estaba en Antioquía, mis hermanos. Bueno, de ahí dice que estaban ministrando al Señor algunos hermanos, profetas y maestros, cuando el Espíritu Santo les habló y diciendo: apartadme a Pablo y a quién más, y a Bernabé para la obra que yo les he mandado. Bueno, salieron de aquí Pablo y Bernabé, ¿con quién? Con Juan Marcos. Con Marcos, que era un pariente, se entiende que era primo o sobrino, no recuerdo bien, de Bernabé. Y Bernabé dijo: me voy a llevar a este mi pariente. Y dijo Pablo: bueno, pues está bien, vamos a llevárnoslo. De aquí salieron a la isla de Chipre, ¿verdad? Pasaron por acá, hicieron marascos, llegaron a Perge. Y en Perge, mis hermanos, ¿quién creen que se rajó? Estoy hablando muy coloquialmente, pero es para que se entienda, ¿verdad? ¿Quién se rajó ahí en Perge? Marcos dijo: no, esto está muy pesado, yo la verdad me regreso. Y se regresó a Antioquía, pero Pablo y este Bernabé siguieron Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y de ahí hicieron su camino de regreso. Ahora ya no pasaron por la isla, pero se vinieron directamente a Antioquía. Este viaje duró aproximadamente 2 años, fue un viaje, el viaje corto, ¿se entiende? O los que saben, dicen que este viaje duró, o recorrió Pablo en este viaje alrededor de 1,000 kilómetros. 1,000 kilómetros. Ok, este es el primer viaje. Cuando Pablo regresó del primer viaje, que duró 2 años, la iglesia de Jerusalén, al enterarse que había muchos gentiles convertidos, dispusieron llevar a cabo el primer concilio de la iglesia llamado el Concilio de Jerusalén. Esto fue en el año 49. Ahora, ¿por qué dispusieron ese concilio, mis amados hermanos? ¿Qué pasaba? ¿Qué había en sus mentes? ¿Cuáles eran sus cuestionamientos de la iglesia, principalmente de la iglesia de Jerusalén? Porque se enteraron, recuerden que Jerusalén era la iglesia sede o madre, por decirlo así, y era compuesta esta iglesia por puros judíos. Y recuerdan lo que les dije ya en clases pasadas, a los primeros hermanos judíos no les había caído plenamente el 20 que la iglesia se componía también de gentiles, y ellos creían que la iglesia era judía, que el cristianismo era exclusivo de los judíos. Pero vemos que no, y más en esta ocasión, cuando Pablo comienza a hablar del Evangelio, muchos gentiles, o sea, personas no judías, se empiezan a convertir a Cristo. Entonces, la iglesia en Jerusalén dice: ¿qué está pasando? Pues vamos a circuncidarlos entonces, con su mentalidad judaica. Querían judaizarlos. Vamos a circuncidarlos y que guarden algunos aspectos, ceremonias de la ley mosaica. No habían entendido que el cristianismo es diferente al judaísmo. Todavía estaban invadidos por pensamientos así. En fin, discutieron esas cosas y llegaron a un acuerdo. Bueno, no los vamos a circuncidar. De hecho, no les vamos a imponer mayor carga que estas, dice en Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, y esto habla de prácticas paganas, pues, por supuesto, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y esto de sangre y de ahogado también incluye prácticas paganas, ¿ok? Porque hacían rituales para matar a ciertos animales, etcétera, etcétera. De sangre de ahogado, porque, déjenme hacer un comentario aquí pertinente, para nosotros no hay restricción de comida ninguna, mis hermanos. No hay restricción de comida ninguna, pero a veces hay que abstenernos de ciertos alimentos o bebidas por la conciencia, por no herir la conciencia, por no ser piedra de tropiezo a algún hermano débil, ¿ok? Ok, porque Pablo dice más adelante, todo lo que les vendan en la carnicería, de todo comed, ¿verdad? Y lo dice, ustedes coman de todo modo la oración santifica todo. No vayan a comer veneno y en esas cosas como algunos, porque eso es tentar a Dios. Bueno, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así que no los vamos a circuncidar, no les vamos a decir que guarden ciertos rituales y ceremonias judías, ¿verdad? No, no vamos a hacer eso, no les vamos a decir que den diezmo, no, tampoco, ¿verdad? Pero, bueno, estas cosas son justas. Ok, hasta ahí, esto fue lo que resolvió el primer concilio de la iglesia, mis amados hermanos. Luego, después del concilio, regresa Pablo a Antioquía, después de haber estado en Jerusalén, regresa a Antioquía, que era su iglesia. De hecho, el apóstol Pablo sin duda reportaba todos sus movimientos a la iglesia en Antioquía, todos, porque resulta que en la actualidad hay evangelistas itinerantes que no le rinden cuentas a nadie. ¿Sí han visto eso? ¿A qué iglesia perteneces, hermano evangelista? No, yo no pertenezco a ninguna iglesia. ¿A dónde envías a tus evangelizados? No, pues donde ellos quieran ir. ¿A quién da testimonio y quién te respalda, mi hermano? No, pues Dios. Sacan sus respuestas, ¿verdad? Pablo estaba sujeto a su iglesia, que era Antioquía, y respondía ahí, mis hermanos, de todos sus movimientos. Bueno, ahí está el segundo viaje del apóstol. Vemos que aquí salen de Jerusalén, se van a Antioquía, y aquí emprenden el viaje, ahora abarcan más, ya no solamente en la zona de Asia Menor, sino ahora se van a la zona de Macedonia, que es Europa, Grecia, todas estas zonas. Ok. Termina el concilio en el 49 y este segundo viaje de Pablo dura del 50 al 52. Aquí cuando Pablo llega a Corinto, desde aquí escribe la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses. Aquí está Tesalónica, aquí. Desde aquí Pablo, después de que vino un compañero, no recuerdo quién, ahorita fue Timoteo, no recuerdo, vino a traerle noticias de lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Ya estaban ahí establecidas, o ya había establecido unos meses atrás el apóstol Pablo la iglesia, pero le trajo noticias de cosas que estaban aconteciendo. Entonces, Pablo, estando en Corinto, escribe la primera y después, unos meses después, la segunda carta a los tesalonicenses que están en sus Biblias. ¿Ok? De aquí regresa, ya tomando esta ruta para regresar a Cesarea, a Jerusalén. Ok, ese es el segundo viaje y vemos el tercer viaje. Ya voy acabando, mis hermanos. Tercer viaje del 53 al 56, del año 53 al año 56 del siglo 1. Este viaje, aunque es la misma región, abarca más ciudades, más pueblos. Ok, sale igualmente porque recordemos que esta es su iglesia sede y hace todo este recorrido el apóstol Pablo. Después de aquí regresa y recuerdan que cuando regresó quería ir a adorar al templo, recuerdan. Y ahí se hizo un alboroto tremendo porque lo acusaron que era un hombre blasfemo, contrario a Dios, que había metido a un gentil al templo y eso no era cierto, mis hermanos. Aquí durante este viaje Pablo escribe a los Gálatas desde Éfeso escribe, esta zona es la zona de Galacia. Es toda una región, no es una ciudad en sí, es una región, la región de Galacia. Pablo escribe desde Éfeso a los Corintios, la primera y la segunda carta, desde aquí escribe acá a los Corintios, porque recuerden que estaba, dice, me he enterado de algunas cosas que están aconteciendo ahí, como fornicación, como división, como falta de amor y todo de lo que los reprende, ¿verdad? El apóstol Pablo a los Corintios, y después escribe la segunda carta, que es una carta ya más como de reconciliación, más de algo más del corazón, se entiende así. Y también escribe la carta a los romanos estando en Corinto, porque dice, voy a ir a verlos y cuando yo llegue espero que estén en orden. Llega Pablo a Corinto y entonces desde aquí manda una carta a los romanos. ¿Por qué a los romanos? Porque Pablo se había enterado que en Roma había ya creyentes. Priscila, me parece que Aquila fueron a Roma y mandó una carta para... De hecho, la carta a los romanos, mis hermanos, se conoce como la carta magna del Evangelio. Es una carta que compila todo, toda la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ok, bueno, desde Corinto escribe a los romanos y después se regresa por tierra, por esta zona, y de aquí ya emprende su regreso. Si ustedes quieren saber más a detalle todo lo que aconteció en sus viajes de Pablo, lean el libro de los Hechos. Ese es glorioso, mis hermanos. Lean el libro de los Hechos. Al final de sus días, voy cerrando, el apóstol Pablo fue llevado prisionero a Roma. ¿Verdad? Recuerdan que hubo el alboroto, porque lo acusaron de haber metido un gentil y de estar en contra de Dios, y etcétera, etcétera. Lo toman prisionero. Ya lo querían linchar ahí, quiso dar unas palabras y pues más se enfurecieron. Y luego lo llevaron 2 años a Cesarea, la marítima, no la región de Filipos, la marítima. Ahí estuvo 2 años, mis hermanos. Es más, se los voy a mostrar aquí con el mapa. Este ya es el viaje, podríamos decir que es el cuarto viaje misionero de Pablo, aunque ya va en categoría de prisionero. Pero él aún como prisionero, y esto es asombroso, mis hermanos, siguió hablando de Cristo, siguió hablando el Evangelio del Reino. Volvemos al punto, Dios disponiendo las cosas y los hombres de Dios aprovechando las circunstancias aún adversas, aún difíciles para hablar el Evangelio. Eso es hermoso, mis hermanos, a mí me gusta. Aquí fue el alboroto, ¿verdad? Aquí lo toman, después de aquí llega prisionero a Cesarea. Aquí en Cesarea, Cesarea de Filipos está por acá de este lado, arribita de Galilea. Bueno, aquí en Cesarea la Marítima estuvo 2 años, de aquí apeló al César, ¿verdad? Como ciudadano romano yo apelo al César, porque Pablo quería ir a Roma, mis hermanos. ¿A qué quería ir Pablo a Roma? ¿A conocer? Ay, tengo el deseo de conocer la capital del imperio. No, ¿verdad? Él quería ir a hablar el Evangelio, mis hermanos, y emprende la ruta en un barco militar. Que por cierto, ya a esta zona, ¿qué sucedió en esta zona? ¿Alguno sabe? Aquí naufragó el barco. Aquí por poquito y se hunde el barco. Bueno, llegaron a la isla de Malta, donde ¿qué sucedió? Lo mordió una serpiente y se sacudió la serpiente. Y dijeron, ay, este es un dios. Bueno, ok, lo mordió una serpiente en la mano. Para los que no han leído, ¿alguno no ha leído el libro de los Hechos? A eso. Y luego ya llega a Cilicia, a Italia y por fin llega a Roma. Bueno, esa fue la trayectoria, mis hermanos, del viaje ya a Roma de parte del apóstol Pablo. En el 57, Pablo fue arrestado por el alboroto en el templo, ahí, en el año 57. Del 57 al 59 estuvo prisionero en Cesarea, la marítima. En el 59 fue enviado a Roma. En el año 59 hizo todo ese trayecto que ya vimos, ¿verdad? En el año 60 llega a Roma. En el año 60. Si Pablo se convirtió en el año, ¿qué quedamos? 37. Y tenía 27 años. Vamos a poner 27. De 37 a 60, ¿cuántos años son? 23 más 27. 50. Podemos decir, muy cerca de ser real este dato, que Pablo llega a Roma a los 50 años. 50, 51, 52, está bien. ¿Ok? Pablo llega a Roma a los 51, 2 años. Ok. Permaneció arrestado en arresto, con lo que ahora se conoce arresto domiciliario, ¿verdad? Que los dejan en una... Estás arrestado, pero estás aquí en una casa. Como ahora está arrestado uno que trajeron de España, ¿cómo se llama? Ustedes que conocen de política. Lozoya ese. Por el caso de Odebrecht, ¿eh? Y otras cosas más bonitas. Qué bonito. Bueno, ese Lozoya fue extraditado, gracias por esas palabritas, de España a México. Y ahora está en arresto domiciliario aquí en México. ¿Pero saben cómo es su domicilio? No es como mi casa, ¿verdad? De interés social. No es un cuartito, ¿verdad? Es una mansión, mis hermanos. Así, una mansión. Ahí está. Ahí está encerradito ese Lozoya. Bueno, eso fue una denuncia civil. Pablo llega a Roma y es está puesto en arresto domiciliario. Si le pusieron una casa, no crean que con lujos, una casa nomás para que viva un cuarto con su baño, etcétera, ¿verdad? Pero no era tratado duramente como un prisionero de una cárcel pública, ¿no? ¿Verdad? Tenía un trato especial porque recuerden que Pablo era ciudadano romano, mis hermanos. Entonces tenía un trato preferencial, por decirlo así. Ahí en ese arresto domiciliario estuvo 2 años ya en la ciudad de Roma. En esta estadía de Pablo, de estos 2 años, escribe sus cartas a los efesios, a los filipenses, a Filemón, a los colosenses y a los laodicenses. ¿Ok? ¿Dónde está la carta a Laodicea? Búsquenla rápido. Busquen la carta de Pablo a Laodicea. Rápido. Capítulo 1. No está en sus Biblias, mis hermanos. Estoy viendo que uno están buscando. Me los caché. Ay, ese pastor les pone unos cuatrotes. No está en sus Biblias. Esa carta se perdió, pero la escribió. De hecho, en el libro de Colosenses se menciona esa carta y dice, y la de los laodicenses, ustedes léanla. O sea que Pablo emitió una carta a los hermanos de Laodicea, pero se perdió. Seguramente llegó, seguramente la leyeron, pero en el tiempo se perdió. Bueno, pero ahí en esa estadía escribió a los efesios, que está en sus Biblias, escribió a los filipenses, que está ahí también, Filemón, Colosenses, que ahí las tienen, y a los laodicenses, que esa carta se perdió. Okay. Pablo fue libertado de su arresto domiciliario en el año 62, del 60 al 62 estuvo ahí, y se entiende que en este año del 62 al 64 fue cuando fue a Hispania e hizo otros recorridos, pero eso está perdido en la historia. Pero regresa a la cárcel en Roma en el año 64, que el año 64 fue justamente el inicio de la persecución a la iglesia. ¿Por quién? Por el emperador Nerón, mis hermanos. Así que al ver que Pablo seguía evangelizando, porque a eso se dedicaba y ya estaba... Había sucedido el incendio unos meses atrás, el incendio a Roma. Nerón dijo, ay, ¿quién fue el que incendió Roma? Nerón, de hecho, ese hombre loco mató a su propia madre, mis hermanos. ¿Saben cómo mataba a los cristianos? Esto lo vamos a ver, pero les doy un pequeño adelantito. Los colocaba en astas y los llenaba de brea y los encendía para iluminar de noche. Qué duro. Bueno, ya estaba la persecución sobre los cristianos y entonces por esa causa apresaron nuevamente a Pablo y fue a la cárcel en Roma nuevamente. Durante el segundo encarcelamiento de Pablo, que fue del 64 al 67, Pablo escribe su primera carta a Timoteo, escribe a Tito y escribe su segunda carta a Timoteo. Y es cuando le dice, apúrate pronto a venir a verme y tráeme mi capote y los libros. Voy a morir, quiero abrazarte, quiero despedirme de ti. Bueno, Timoteo era muy amado del apóstol Pablo. Y finalmente en el año 67 llegó la muerte de Pablo. Estamos hablando que Pablo murió a los 57, probablemente a los 60. Entre 57 años y 60 años fue la vida de este hombre, ícono de la iglesia cristiana, que gracias a Dios que lo usó para que la iglesia esté donde esté y para que tengamos esta gloriosa doctrina del Señor, porque el cristianismo está permeado por las cartas de Pablo, mis hermanos. Son unas joyas, inspirado por Dios, que es el único que merece toda la gloria. Amén. No hay tiempo de preguntas y respuestas por esta ocasión, mis hermanos. Si tienen alguna, anótenla, ya responderemos con calma. Se nos fue el tiempo, vamos a orar. Amén. Pero les quedó claro, ¿verdad? Y si no, vuelvan a ver la clase. Gracias, Señor, por este precioso tiempo. Hemos hecho este recorrido de años de tu mover, de tu mano sobre la iglesia. Vemos estos acontecimientos, Señor, que nos dan una idea clara de tu poder y de tu fidelidad hacia tu iglesia. Y eso nos da mucho confort, Señor. Y nos asombra todo lo que has hecho y seguramente nos asombrarás más con todo lo que veremos adelante en estas clases. Concédenos, Señor, estar muy atentos, con un corazón rendido, una mente dispuesta y abrazar todo lo que tengas para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.